Restan unos minutos, escasos segundos, para que alcancemos ya la una del mediodía. Y tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, en el día de hoy, nos vamos a marchar en directo hasta Madrid, donde ya les comentamos que le íbamos a informar en directo de lo que en realidad supone la inauguración de una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que, bueno, pues como les comentamos, arranca en el día de hoy hasta este próximo fin de semana. Hace, bueno, pues escasos minutos ha tenido lugar la inauguración oficial por parte de la reina Letizia, que ha estado acompañada, por ejemplo, por el ministro de Industria o por la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Nosotros que nos vamos hasta allí, hasta bueno, pues las instalaciones donde un año más se desarrolla Fitur, para comentarles la participación de Ubrique un año más a través de lo que es la representación de nuestra comarca, de nuestra provincia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, Ubrique que va a estar representado dentro de lo que cada año comentamos, ¿no? En cuanto a Fitur, es una feria con presencia de poblaciones, grandes ciudades, comunidades, países, así que es complicado destacar, pero hay que estar, desde luego. Desde luego que sí. Y la verdad que, Juan Carlos, para alguien, por ejemplo, para mí, que es la primera vez que veo, que visito la feria de Fitur, es impresionante, ¿eh? Hemos llegado hace poco, no hemos venido directamente hacia el pabellón de Andalucía, que sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo para poder estar en la presentación con la reina, pero bueno, ahora estamos esperando también en estos momentos que ya la presidenta de la Junta de Andalucía va a visitar, la, en este caso, el stand de la provincia de Cádiz. Y la verdad que eso no es fácil de explicar con palabras, eso es impresionante, es un pabellón bastante grande. Y con mucho gusto, yo creo que de todas las fotografías de las distintas provincias y en concreto la nuestra, pues son imágenes que invitan desde luego al turismo a visitar la provincia de Cádiz, y ya dentro de la provincia, pues ahora también comentaré con la técnico de turismo que nos dé si hay alguna novedad y bueno, ahí están todos los municipios de la provincia de Cádiz y Ubrique tiene, por supuesto, su hueco. Pues es un poco, ¿no?, lo que te iba a preguntar, por precisar, ¿no?, con más detalle, ¿cómo está representado Ubrique en esta edición de Fitur? Pues Ubrique, como digo, aquí, que yo es la primera vez, como estaba comentando, que lo veía, es un mostrador, digamos, conjunto, en el que cada municipio tiene un pequeño espacio donde están las personas que van atendiendo a todos los profesionales. En este caso, como sabemos, en estos días son los profesionales los que tienen acceso a la feria y bueno, y dentro de todo ese ámbito, pues ya se da una imagen de provincia con la diversidad, desde luego, que se tiene en Cádiz y nosotros en Ubrique lo que estamos intentando en esta feria es de difundir y dar a conocer sobre todo el turismo industrial. Creemos que es una parte que hay que trabajar y desarrollar, porque es un elemento que nos diferencia en todos los niveles y, como sabemos bien, con todo el trabajo que está desarrollando la Asociación de Empresarios junto con el Ayuntamiento y el resto de la gente implicado, pues que Ubrique, lo que es ese elemento diferenciador de saber trabajar la marroquinería, la piel, y es una cuestión que nosotros queremos resaltar para atraer, ¿no?, lo que es la curiosidad también del turista, que venga a conocer la industria marroquinera, la artesanía. Y por tanto, este año estamos volcados en ese ímpetu, junto también venta, digamos, de lo que son los senderos también de explotación natural. Es lo que básicamente estamos nosotros intentando en esta ocasión. Nos comentaban, por tanto, ¿no?, que la técnico de turismo de Ubrique, que pues está en el stand de nuestra localidad, ofrece información, por tanto, al respecto de... Sí. De Ubrique, y bueno, pues también hay una representación del equipo de municipal de gobierno que vais a mantener diferentes reuniones entre hoy y mañana. Así es. Nosotros ahora, y tengo que destacar también los minutos que llevamos hablando, desde que he llegado, que han sido también pocos antes, bueno, en el caso de todo el mostrador, como digo, conjunto con los distintos segmentos de las poblaciones, de los municipios de la provincia, Ubrique no ha dejado, desde luego, la técnico de turismo del ayuntamiento de estar atendiendo a gente. así que buena señal en principio. Y bueno, y como bien decía Juan Carlos, nosotros hemos intentado de aprovechar al máximo esta visita, de tener contacto que puedan redundar en lo que es aumentar o dar a conocer los atractivos turísticos de Ubrique. Y en ese sentido, en el día de hoy, bueno, lo que vamos a hacer en el tiempo que luego nos reste, cuando ya saludemos a la presidenta de la Junta de Andalucía, será también conocer un poco la feria, detectar que yo ya estuve reunida con la técnico de turismo y el concejal de turismo para marcar un poco el trabajo que ya ella también podía ir avanzando e ir detectando, pues, tanto entidades, empresas que nos interesen para poder acercarle lo que es el municipio de Ubrique. Luego esta tarde, porque claro, yo tengo también que deciros que, bueno, uno viene aquí, intenta de optimizar el tiempo que está en la feria, y tenía pendiente desde hace ya unos meses una reunión con la empresa, la agencia, mejor dicho, de la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz, y hemos podido concretar para mañana a las 11 vamos a tener un encuentro con los responsables aquí en Fitur, porque, bueno, quiero trasladarle también las posibles campañas a las que Ubrique se pueda incorporar, de difusión dentro de la comarca, de la provincia, y ver líneas de trabajo conjunto que puedan redundar en lo que al final se trata, ¿no? Que para conocer, yo creo que los atractivos turísticos lo tenemos. Tenemos cierta deficiencia todavía, que se están trabajando y limando, pero que lo que se tiene también que volcar el municipio de Ubrique es dar a conocer, a difundir todos nuestros valores turísticos, todos nuestros recursos, y ese es el ánimo con el que nosotros vamos a abordar, en este caso, la reunión con la empresa. Uh-huh. Luego se nos complicaba la gestión porque llegábamos a una hora, como estamos comprobando, que nos limita un poco lo que es las posibles actuaciones, y esta tarde también se presenta ya en el teatro, no recuerdo yo el nombre. Bueno, pues se presenta en un teatro lo que es el vídeo promocional de la provincia, que ha hecho el Patronato Provincial de Turismo, y luego va a haber un espectáculo de flamenco. Y es el, digamos, el preámbulo o la presentación para mañana, que es el motivo por el que hemos venido hoy, porque ya mañana es el día, se celebra el Día de la Provincia, el Día de la Provincia de Cádiz, donde desde luego pues había que estar presente para también significar la importancia que tiene el turismo como un posible recurso económico para nuestro pueblo, ¿no? Pues un videoclip que Magic, que se va a presentar, y que es un poco uno de las apuestas de la provincia, ¿no? De Cádiz, para la difusión, ¿no? De todo lo que son los atractivos, y Ubrique incluido, por supuesto, dentro de lo que es la comarca de la sierra. Así es, Juan Carlos. Y el teatro donde se proyecta ese vídeo promocional es en el Teatro Apolo, que no me acordaba antes el nombre, y para que también todos estén informados de dónde va a ser la presentación. Yo, la verdad que yo espero que en este año, ya la semana que viene tenemos convocado lo que es el grupo de trabajo que se creó en el Consejo Económico y Social de Ubrique, de Turismo y Comercio, y yo espero que durante este año pues podamos también plantear ir trabajando una línea de conjunto con los distintos sectores, para que el año que viene podamos también aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece Fitur. Creo que dentro de la provincia la Diputación juega un papel fundamental para ayudar a los municipios menores y pequeños a estar presentes. Creo que luego la decisión definitiva de a través del Patronato Provincial de Turismo, que haya una imagen unificada de la provincia, es una decisión acertada que nos permite, como decía, aprovechar las posibles sinergias, el que cuando uno pueda visitar la provincia, la comarca de la Sierra de Cádiz, pues no pueda quedarse solo en un municipio, sino que aproveche para poder conocer todo lo que ofrecemos los pueblos, ¿no? O te refieres a optimizar las posibilidades, imagino que te refieres también a la posibilidad incluso de organizar actos, como hay algunos, ¿no?, programados de diferentes poblaciones o entidades de la provincia en estas jornadas, organizar actos propios, a lo mejor no de Ubrique, digo, porque lo sí. Que es contar con un stand propio es una cantidad de dinero, es un presupuesto que, bueno, lo hace bastante inviable, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es verdad que los costes de ya un stand propio son elevadísimos, para luego una repercusión que, bueno, aunque sea pequeña, siempre es positiva, pero en comparación con lo que cuesta, uno le surge la duda de que sean recursos bien empleados. No tanto por el fin, que está claro que hay que volcarse en intentar de atraer de visitantes a Ubrique, sino que las inversiones que o pequeñas o la medida de nuestras posibilidades que se hagan para ese atractivo, es un stand propio, se nos va en una proporción que podría quedar, vamos, quizás la delegación propia del ayuntamiento, la de turismo, no tuviera recursos suficientes como para abordar nada más que un stand de Fitur, ¿no? Yo creo que tú lo apuntas bien. Pero sí es verdad que en este año lo que pasa es que lo hemos estado hablando, lo hemos estado viendo incluso con la Escuela de Artesanos, ideas que queremos trabajar, que queremos desarrollar para, como tú bien dices, que dentro de lo que es un conjunto podamos también tener una presentación de nuestro pueblo y podamos también ofrecer dentro de ese, en este caso, turismo industrial, pues hacer una actuación, unas actividades que realcen pues lo que queremos también dar a conocer, ¿no? De motu propio, además de tener a varias personas que estuvieran haciendo artículos de piel aquí, delante de los profesionales, del público, durante el fin de semana. Y luego también lo que se echa en falta, pues incluso un vídeo promocional de Ubrique, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va a permitir el grupo de trabajo, el ver por dónde tenemos que ir también trabajando lo que es la imagen de Ubrique, hacer el compendio y ir adquiriendo, ¿no? Los recursos necesarios, como pudieran ser imágenes, como pudieran ser vídeos y también, por supuesto, pues organizar actividades propias que dentro de lo que es el conjunto de provincia, pues realcemos lo que Ubrique nos diferencia, que es casi como empezaba esta intervención, ¿no? Pues precisamente te iba a preguntar, ¿no?, sobre los proyectos de futuro como nuevo equipo de gobierno, ¿no?, desde hace unos meses para acá, en mente, ¿no?, los proyectos en el ámbito turístico que tenéis y que ya nos anticipan, ¿no?, sobre todo diría en reforzar la imagen turística a través de lo que además ya nos hace singulares y especiales, ¿no?, como es el sector de la piel. Hay un proyecto ahí también que hemos comentado a veces con un representante de Empiel, de la Escuela de Artesanos, que incluso también es la aprovechar esa sede, que además es municipal, el espacio, como el antiguo cooperativo Unificación, para que puedan haber visitas, que se hace difícil a las propias empresas, pero grupos que puedan ver cómo se trabaja y demás, ¿no? Así es. Nosotros queremos ser ambiciosos, Juan Carlos. Cuando digo ambicioso, bueno, primero, o mejor vamos a empezar por el principio y termino por lo concreto y terminamos con lo general. En el caso concreto de la Escuela de Artesanos, de los empresarios que están volcados en este gran proyecto, que desde luego el mayor resultado y beneficio es que las personas que se están formando y preparando en esta escuela luego terminan con un contrato de trabajo. Estamos hablando de contrataciones que se están produciendo en torno al 95% de la gente, en torno al 90% de la gente que se forma, con, por lo tanto, unos resultados de contratación fantásticos, y es una iniciativa, por tanto, que hay que estar apoyando y trabajando. En un segundo ámbito, pues la Escuela de Artesanos se ofrecía, por supuesto, a que dentro de las instalaciones donde se está desarrollando esa formación pudiera ofrecerse a la visita de todos los turistas, de todos los visitantes de Ubrique. Y de hecho es algo que se va a hacer, vamos, que es algo que se está trabajando y que va a tener su resultado. Pero yo creo que dentro de una reunión también, dentro de todo el empresariado de la localidad, yo creo que al final todos tenemos que abrir las puertas de cómo producimos en Ubrique. Con, por supuesto, el respeto a la confidencialidad, a determinadas cuestiones que no se nos escapan, que están limitadas muchas veces las empresas, pero yo creo que al final se trata de que casi todas las empresas, al menos aquellas de grandes dimensiones, puedan ofrecer esa visita, ¿no?, a los distintos turistas y a los distintos visitantes. No obstante, a través de lo público, que es la parte que se puede trabajar más directamente, es lo que desde luego se va a hacer, ¿no? Pero yo creo que ya es hora también de que todos tomemos conciencia de que la manera de hacer el sector de la piel atractivo para el visitante es dar a conocer el proceso de producción, porque a todo el mundo le llama la atención los utensilios, las herramientas que se utilizan para la fabricación de artículos de piel, lo que es las horas, ¿no?, de mano de obra y de la cualidad de las personas que tienen en sus manos a la hora de dicha elaboración, y eso solo se puede dar a conocer de tú a tú y hacerlo de una manera directa, y nosotros desde luego estamos volcados en intentar que eso desde luego se le pueda ofrecer a toda la persona que esté interesada a visitar Ubrique. No obstante, Juan Carlos, también sí, como los elementos o lo tradicionalmente, ¿no?, se ha relacionado el turismo en los últimos tiempos, Ubrique también lo tiene. Nosotros lo que son los recursos naturales, desde luego culturales y monumentales, lo tenemos también, que eso no podemos olvidarlo. Tenemos también, yo creo que hace hincapié en el yacimiento arqueológico, que es un yacimiento que desde luego es único en todo lo que es la provincia y casi la comunidad. Y en el caso de este año, pues desde luego se ha traído también una difusión de la fotografía que todo el mundo ha podido, los que tengan redes sociales, claro, han podido conocer de momento de Manolo Canto, que hizo una fotografía fantástica, y también se ha traído un callejero para que la gente, pues la técnico de turismo, pueda explicar un poco pues la composición del municipio y dónde se encuentran los distintos atractivos, ¿no? Pero creo que no es incompatible, que todo es trabajar un conjunto, un compendio, y luego sí habrá ocasiones en las que hacer determinadas actividades que realcen una parte de ese todo, ¿no? Como yo creo que es el turismo industrial, porque es lo que estamos diciendo, porque es algo que somos únicos. Somos únicos de todas, los elementos que tenemos nosotros no tienen otros municipios. Pero es verdad que cuando tú hablas de la piel, no lo puede ofrecer cualquier pueblo, cualquier otro pueblo. Eso es algo que tú puedes ofrecer entorno, puedes ofrecer contacto con la naturaleza, puedes ofrecer espacios naturales protegidos, puedes ofrecer senderos, que estamos volcados, como te decía, también en esa difusión. Pero en todos los sitios, entre comillas, pueden existir diferentes, por supuesto, porque son cuestiones únicas, pero lo que es el mismo elemento, al fin y al cabo la naturaleza, el recurso natural, en mucho más municipio. En este caso la piel pues solo está en Ubrique, o básicamente, ¿no?, en Ubrique. Además, serían dos actividades que se retroalimentarían, ¿no?, una a otra, porque la propia actividad turística también serviría de promoción y difusión del sector de la piel, ¿no? Así es. Todo tiene que ir en esa sinergia. Bueno, pues sobre proyectos o actuaciones concretas en el ámbito turístico, ya nos has comentado, ¿no?, que de todas formas queréis primero, sobre todo, poner en marcha ese grupo de trabajo, ¿no?, para ver por dónde van las líneas y esas actuaciones, pero no sé si hay alguna, de hecho, alguna ya se ha realizado, digo, por ejemplo, al final se ha materializado lo que son las obras para esos pequeños trabajos o grandes trabajos, no sé realmente al final cómo han sido, en la Plaza de las Palmeras para poder acoger a caravanas, no sé, otra serie de iniciativas que pueda haber relacionadas con el ámbito turístico. Así es, ese es un proyecto que se trabajó, como todo el mundo sabe, por el equipo de gobierno anterior, que se ha culminado hace unos meses, que todavía no está, digamos, en funcionamiento, porque tenemos que hacer de una ordenanza reguladora, tenemos que regular el cómo se va a prestar ese servicio de autocaravana, y como tú bien dices, es verdad que, y yo lo conozco por las veces que me he movido por la provincia, que hay mucha gente que practica y que está, que hace ese tipo de turismo, y que Ubrique sí se añade a esa oferta de poder tener un área de servicio al turismo de autocaravana, pues luego vamos a también a captar un público y un número de visitantes que sin ello no sería posible, ¿no? Entonces, como tú bien dices, hay que estar atento a los datos que también desde el Patronato Provincial de Turismo se van proporcionando, en el sentido de hacia qué actividades se va dirigiendo las visitas y los turistas, para que tú, en el momento que entiendas que Ubrique puede ofrecer ese servicio o lo que es el recurso que se está buscando por parte de los visitantes, pues que hacerlo rápidamente, ¿no? Incluso en la interrelación de temas, la verdad es que incluso el PGOU, ¿no?, tiene que ver con el turismo y la actividad turística, bueno, pues por zonas que pueda haber para más posibilidades hoteleras, para equipamientos, etcétera. Quiero decir que es algo, al fin y al cabo, que tiene que ver con muchas áreas, ¿no? Así es, yo creo que turismo al fin y al cabo es todo, es simplemente poner en valor o en difusión, en conocimiento, lo que todos conocemos de un pueblo, y un pueblo es el conjunto de todos esos sectores, ¿no? Entonces, luego lo que es el PGOU, pues también tiene que trabajar la línea de búsqueda de suelo turístico, en este caso suelo hoteleros y suelo de servicio, para poder ir mejorando esa oferta también de alojamiento, que todavía es verdad que el número de plazas y en comparación con otros municipios, pues es todavía pequeño, ¿no? Entonces habrá que ir trabajando. Yo ya también he contactado con una empresa que tiene una parcela que está clasificada con estas características, para ver si se tiene intención de su desarrollo, explicándole un poco que ya se estaba trabajando y, bueno, que ya se había aprobado el avance y que se está trabajando desde luego, sí, en todo lo que es el planeamiento, Y bueno, para plantear un poco también cuáles son las expectativas de esta empresa y es lo que estamos haciendo. Yo a la presidenta de la Diputación y también al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando visitaron la localidad, también le solicitaba pues que nos ayudaran en el sentido de la captación de posibles inversores que puedan estar interesados en invertir recursos para el turismo, porque Ubrique hoy por hoy tiene mucho que ofrecer. A ellos se lo desglosaba y se lo explicaba. Y bueno, yo creo que también voy a terminar lo que son ese tipo de contactos pues a través del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que me quiero también solicitar una reunión para trabajar eso que estamos comentando, Juan Carlos, lo que tiene que venir de la iniciativa privada, pero que el ayuntamiento al menos mostrar nuestro interés, que es el momento de, después de la aprobación de un avance, de ir dando pasitos para ver si somos capaces de encontrar posibles inversores cuando se habla, ¿no?, de que hay una cierta recuperación o hay un mayor movimiento en la economía. Entonces, eso hay que aprovecharlo ahora, por si dentro de un tiempo, que ojalá estén las cosas y el crédito algo más accesible, pues puedan también tener en consideración dentro de sus planes empresariales, de su estrategia de extensión, pues también tengan como referencia a Ubrique y piensen en nosotros como un posible punto de inversión, de retorno económico y de beneficio, por tanto, empresarial. Pues queríamos reflexionar un poco, ¿no?, sobre turismo, evidentemente, a colación, ¿no?, de la inauguración y la presencia de Ubrique dentro de lo que es esta nueva edición de Fitur, que ha arrancado en estas horas y que, bueno, va a contar con la representación tanto de la técnico de turismo a nivel informativo para todas las personas que se acerquen por el stand de la comarca y de la provincia, y también la visita a la expedición por parte de representantes del equipo de gobierno municipal. Es verdad que no he dicho quién me acompaña, Juan Carlos. Estamos aquí, por supuesto, el concejal delegado de turismo, está el primer teniente de alcaldesa y yo. Somos los tres personas del equipo de gobierno que hemos venido a esta feria. Yo ya te digo, yo tenía pendiente esta asignatura desde hace ya mucho, el conocer Fitur personalmente, y bueno, ya desde el Ayuntamiento de Ubrique, de la alcaldía, era algo ya que me obligaba, ¿no?, el venir, el conocer cómo también se mueve todo lo que es la feria, para ir pudiendo también plantear pues las acciones futuras de cara a las próximas ediciones, que yo creo que alguna que otra novedad y alguna que otra actividad diferente tenemos también que abordar, ¿sabes? Pues como decimos, además, reuniones planificadas, programadas para la jornada de hoy y mañana. Y lo vamos a dejar aquí, si te parece, Isabel, porque además nos comentabas, ¿no?, que estabais pendiente, sí, también de contar con la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, además de encuentros con entidades y demás representantes. Pues así es, Juan Carlos. Ya además me están indicando que sí, que parece que ya está al llegar, vamos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y a los oyentes de Radio Ubrique. Pues igualmente, y por la información que desde Madrid en directo nos ha ofrecido la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.